Saludos a los compañeros y compañeras del Centro de Producción y a la audiencia del informativo Farco. En Villa Carlos Paz, vendedores de pastelitos reclamaron en el municipio que se los habilite para volver a trabajar. El decomiso de toda la mercadería de un matrimonio de pasteliteros fue la chispa que encendió el reclamo de las y los vendedores de pastelitos y pan caseros que están pidiendo volver a trabajar. El episodio, ocurrido el sábado pasado, fue registrado por las y los vecinos que vieron que el personal de seguridad urbana de Villa Carlos Paz, junto a agentes de la policía de la provincia de Córdoba, le quitaban todo lo que la familia había preparado para vender durante el fin de semana. Jorge y Cristina, los vendedores afectados, expresaron que toda la mercadería la habían preparado usando el dinero que habían cobrado del ingreso familiar de emergencia. Yo cobré el IFEP e invertí este dinero que me dieron. Invertí la harina, el dulce, la grasa, el gas, todo. Invertí casi 5.000 pesos para hacer, para que vengan estas personas y me lo saquen como si nada. Porque ellos tienen para llevar el alimento a su casa. Yo no lo tengo, por eso nosotros hacemos esto, porque no los alcanza. Yo escucho. Nos duele que los haya sacado las cosas. El sacrificio que uno hizo, ir y llevarte así las cosas, y ir y sacarte las cosas. Hasta el alcohol en gel me llevó. Hay gente de testigo que te puede llamar al medio. El sacrificio. Que me llevó el alcohol en gel, envolvió el alcohol en gel en el mantel y me lo llevó. ¿Para qué me lo lleva el alcohol en gel? Lo sucedido con los vendedores agitó el reclamo de otros pasteliteros que el lunes se manifestaron en la explanada del municipio de Carlos Paz. No nos sirve un bolsón, nosotros no nos sirve un bolsón, hace 4 meses que estamos parados. Yo alquilo, debo 4 meses de alquiler, debo 4 meses de luz, 4 meses de agua, no nos sirve un bolsón, nos sirve. Que los dejen trabajar porque estamos bien habilitados, que los dejen trabajar o que los den un trabajo digno para nosotros poder pagar. No tenemos, o sea, no es que estamos todos juntos como la feria artesana, nosotros tenemos una distancia y se prolongada porque él tiene en una punta la mesa, yo tengo la mesa en otra punta, él tiene en otra punta, cada uno tiene su puesto. Aparte es alimento y la venta de alimento está habilitada desde un principio. Cualquier cosa que pasa, ¡bum!, a los pasteleros. ¿Hasta cuándo los van a castigar? Somos parte del turismo nosotros, porque la gente los pide. ¿O la no? Misma gente. La misma gente los apoyó a nosotros. La respuesta que recibieron las y los pasteliteros por parte del municipio fue derivar toda la responsabilidad al Centro Operativo de Emergencia, el organismo que depende del gobierno provincial y que va habilitando actividades en función de la situación sanitaria. Según dijeron los funcionarios municipales, la respuesta a la solicitud llegaría en la jornada de hoy. Reportó desde Villa Carlos Paz, Villanos Radio, la radio de la COPI.